Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, cada año se establece la misma puja. Cada ejercicio toma como cuestión afirmada, sin posibilidad alguna de alteración, que el municipio otorgará a los empleados municipales una mínima recomposición salarial, que luego será envalentonada esa recomposición salarial por los discursos que próximamente habrá una vez que se inaugure el periodo de sesiones legislativas y se someta a la consideración de los militantes que acompañan a los concejales a aplaudir que con mucho esfuerzo la comuna sigue apostando a la familia municipal. Y cada ejercicio, y por la afirmativa siempre, se habla sin hablar, sin saber, sin estudiar, sin importar que una ley no está hecha para ser consagrada en la cuestión más puntillosa, sobre todo de dirigentes que, si hay algo tienen para ofrecer, es la mala interpretación de la ley o de las leyes de acuerdo a la circunstancia, ofrecimiento de su poder. Pero en esto de la recomposición salarial se ajustan y son defensores de la ley orgánica de las municipalidades, que allí establece que el salario del intendente es 16 veces superior al salario inicial de cualquier laburante, de planta permanente, claro. Y que la dieta de los concejales también debe guardar esa proporcionalidad. Y entonces son respetuosos de la ley. Son soldados de esa ley. Y cuando se intenta, con vehemencia, pero con respeto, interpelar esa decisión tan petrificada de quienes dirigen esta historia, para preguntar y hacer bien fuerte la pregunta si la brecha siempre será la misma porque así está redactada la ley, las respuestas más comunes, más de sentido común, indican, por ejemplo, no hay que nivelar para abajo. Segunda respuesta de algunos, me gano bien mi sueldo. Tercero, en algún momento los trabajadores podrán tener un ámbito paritario. La ley 11.757 que rige los destinos de los municipales, aún en tiempos gloriosos de avance, profundización, con las coordenadas iguales entre gobierno comunal, provincial y nacional, viento a favor, correlación de fuerzas, presencia masiva en las cámaras. Nunca fue derogada. Ni siquiera se tomó para debatir y discutir un proyecto gestado por el propio oficialismo para derogar la ley 11.757 e ir al lugar donde los municipales mínimamente deberían estar, que es un lugar de reconocimiento, que son trabajadores. Para mí, los más importantes en la estructura funcional de un Estado, porque son los más cercanos al problema o a la solución. Ellos no tienen, a través de sus representantes, la posibilidad de defender sus intereses. Los sindicatos han trabajado y seguirán trabajando hasta tanto. Y saben que no soy muy creyente de las leyes. Pero hasta tanto no aparezca una ley que derogue esta que estoy mencionando, se rendirán y algunos dirigentes aprovecharán el no ámbito paritario. Y será lo que tanto gusta a algunos, que es la negociación eterna, que genera liderazgos, que transforma al empleado municipal, al trabajador municipal, al compañero municipal, en una prenda muy importante para negociar. Y se traslada a ese trabajador municipal, al integrante de la familia municipal, al compañero municipal, la responsabilidad de sostener el municipio. Y hay que darle una mano al intendente, escuché en tantas oportunidades y en tantos años. El intendente no puede más. Para algo se postuló el intendente y fue intendente. Se postuló para eso, para gestionar. Y no quieren, no pueden, no desean imbuirse de una discusión que es mucho más democrática. Tiene un alto valor en términos de debate. Antes de decir que el intendente no puede y hay que ayudarlo al intendente, invertir la carga de la prueba es preguntar si los laburantes pueden, si los laburantes quieren. ¿Qué están reclamando los trabajadores? Primero, ser visibilizados como tales. Y entonces cada año, cuando la recomposición aparece y en forma escalonada, surge debate fundamentalmente y puntualmente una propuesta que no hace más que instalar una discusión sobre el fondo sin tocarlo a este. Si no hay un ámbito paritario, el jefe comunal o los jefes comunales se arrogan la facultad de ofrecer, y si no acepta el sindicato, pues que se joda. No hay un ámbito. Ahora bien, no existe el ámbito, pero sí está el derecho a un paro y a una huelga, que el sindicato municipal, a lo largo de los años, 15 años que estoy laburando acá, creo que vi una sola vez, un intento de huelga. Por lo tanto, el sindicato en la conducción rechaza porque considera que hay que ayudar al intendente. Y solamente ayudando al intendente se pueden sacar algunas cuestiones como, a ver, de planta temporaria a la permanente. ¿Qué más? Se pueden sacar categorías. Se pueden sacar lo que es actividad crítica. Es muy poco. Y no creo que un trabajador sea tan poco. Por eso digo, se puede plantear la discusión, pero no va al fondo. Al fondo es que una ley habilita al señor intendente y a los concejales solamente para poner dos ejemplos que no son clásicos y son las medidas que aparecen en la ley orgánica de las municipalidades, de lo que deben ganar en función de lo que percibe el trabajador de menor categoría. Y cuando aparece una propuesta de tomar la masa que el intendente dispone en un 8%, 7% o lo que sea, todo ese dinero, dividirlo por la cantidad de trabajadores, incluido el intendente, y a cada uno le correspondería 300, 400 o 500 pesos. La misma clase dice, no, la ley orgánica nos lo impide. No, la ley orgánica no impide eso. De ninguna manera. Lo que se establece allí es como algo máximo, no más. No están invalidados e inhabilitados a hacerlo. Pero es una cuestión de poder y de jerarquía. El intendente tiene que ganar 16 veces más que un trabajador del nivel más bajo. Y un concejal tiene que ganar 4 veces y media más que un laburante. Ni en el caso del intendente, en este caso Hues o Arregui en su momento, ni de los concejales, esa proporción que estoy señalando se cumple. Es decir, encontraron hace años un cálculo, una forma, que si multiplicamos lo que gana un laburante de menor categoría por 4.5, no nos da la dieta del concejal. Y si multiplicamos lo que gana un laburante de menor categoría por 16, no nos da el salario básico que tiene el intendente Hues. Con lo cual, reinterpretan la ley. Y entonces, llega un momento en que son 3 o 4, como me dijo ayer Claudio Peretta, que impiden que salgan los camiones del obrador. Y esos 3 o 4, de la forma que pueden y que quieren, permanecen y se quedan y acampan toda la noche en el obrador. Y siguen allí mientras el sindicato discute qué hacer, porque ahí aparece la otra función. Se despega el municipio, que lo resuelvan los sindicatos, si pueden. El sindicato municipal, que tiene un mayor número de afiliados, es quien debe terciar para que salgan los camiones. Y si no, ¿qué va a hacer la municipalidad? Les va a descontar a todos. Y va a jugar con el principio de lo represivo en términos salarial, que si no salen los camiones no les pueden pagar. Camiones que van y salen, muchos de ellos, a levantar la basura del trébol. Fíjese cómo se puede anudar todo y llegar a una primera conclusión, que lo que menos importa es el laburante, el trabajador municipal y la familia municipal. Está en línea Claudio, que es delegado, ¿sí? Claudio García. Claudio García, que es un compañero de ATE. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Bueno, tratando de hacer la editorial, así que agradezco que te hayas quedado allí. Y para que esto tenga más que un sentido editorial, que me parece que en parte lo tiene, complementarlo con información. En este momento ATE sigue allí en el obrador. Ayer acamparon en esa zona que es clave para el funcionamiento de la municipalidad en los barrios. Contame, por favor, en qué situación está esto y cómo sigue. Sí, hoy es el segundo día, como vos lo decías, desde ayer estamos acampando para acompañar a nuestros delegados y principalmente a los compañeros que ayer, durante toda la mañana y hoy en una asamblea a las 6 de la mañana nuevamente, ratificaron el paro que ellos decidieron. Nosotros los estamos acompañando, los vamos a defender como hacemos siempre. Bueno, escuchando un poco a tu línea editorial, digo, desde ayer nosotros decidimos acompañarlos en esta cosa que ya los salarios de ellos son muy miserables, de 2.200 pesos estamos hablando, de 2.600 los sueldos mínimos, que a eso le va a corresponder entre 160 y 190 pesos el aumento del 8%, cuando la propuesta de lo que va hablabas era de nuestra propuesta sobre los 2 millones que corresponden a la masa salarial, dividirlo en partes iguales para todos, del intendente hasta el último que más, digamos, con el sistema que ellos utilizan, cada vez el salario estaba más pobre y el intendente recibía aproximadamente 4.000 pesos y el último, como ya te digo, 190, 160 pesos. Eso es lo que están recibiendo en este momento, como aumento, cuando cobren la semana que viene. Y eso es lamentablemente es una desgracia que no se entienda o no se quiera, porque nosotros no le queremos que utilicen mayor presupuesto que lo que tenían que hacer, pero digo, sobre el mismo presupuesto que se aprobó el año pasado, o sea, para este año, para el ejercicio 2013, ese mismo salarial, darle más a los que menos tienen, digamos. No le estamos pidiendo otra cosa, ¿no? Los compañeros no le están pidiendo otra cosa que les hace falta también acá, estar acá, darte más cuenta todavía de lo que reclaman todos los días ellos que salen a laburar colgados de los camiones, no les hacen plataforma, que también una medida de que los compañeros tengan más seguridad laboral, es por ejemplo en este lugar, ellos tienen para ponerle las plataformas, tienen la chapa, tienen los soldadores, tienen todo para hacer y no le representa casi ningún gasto de erogación importantísimo a la municipalidad para mejorar la seguridad de los compañeros. Se nos ha caído uno en noviembre, lo pisó la rueda. Se ha caído otro hace poquito, que también tuvo problemas, por suerte no lo agarró la rueda, digo, estamos hablando de suerte en este sentido, no sé si Rubén me escucha. Sí, lo charlé con Claudio López sobre las dos situaciones que vivieron los compañeros. Ayer, te digo, estuve ahí en la puerta del Obrador. Era una impresión objetiva que los compañeros de ATE estaban en la puerta bloqueando la salida de los camiones, sin que esto haya sido, masivo ni nada que se le parezca. Me preguntaba y se lo consultaba a Peretta, que primero no quiso hablar y después, bueno, aceptó una nota muy rápida, que es el secretario de Coordinación de Obras Públicas, me parece, bueno, es un hombre histórico, la mano derecha de Hues, ¿qué pensaba de eso? Y me dijo, mira, son muy pocos, ¿no? La mayoría quiere salir. Y si la mayoría quería salir, por lo menos la decisión política de ayer era no tensar la situación para evitar algún escenario propicio en una política que cuestiona el gobierno de ATE, es decir, buscar algo que potencie un conflicto que es mínimo de acuerdo a la lectura que hacen ellos. No obstante, lo cual, ayer no salieron y hoy hay una discusión en el sindicato municipal sobre qué medidas tomar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la municipalidad se despega e intenta que el conflicto para que salgan o no a laburar de acuerdo a la cantidad lo resuelva el sindicato con ATE. Entonces te quiero preguntar si esto es así, si ustedes están teniendo relaciones o el sindicato municipal los presiona para que salgan de la puerta y puedan el resto de los trabajadores salir a cumplir tareas. Sí, mira, eso puede pasar y ayer pasó de parte de Peretta de apretar a los compañeros y de Charlie y de toda la gente que trabaja acá con él, de apretarlos mal a los compañeros. En este momento también lo están haciendo, pero los compañeros se mantienen firmes porque ellos mismos decidieron en la asamblea a las 6 de la mañana. No hubo una influencia de los sindicatos para que ellos pararan en cosas, ni ninguno, nadie se pueda rogar que gracias a ellos. Para nosotros lo que hacemos es bancar la diferencia de los otros sindicatos, es bancarle la lucha a los compañeros que están peleando por un mejor salario. El salario de ellos es re miserable, te lo acabo de decir hace un ratito. Que Peretta, digamos, salga a tratar de rompernos la huelga. En este momento tenemos una audiencia de conciliación en la subdelegación del Ministerio de Trabajo. Disculpame, no estaba en ese momento ayer. Sí, cuando vino. En este momento. ¿Andaron a dos? Claudio, en este momento que hay una audiencia de conciliación. Sí, de acercamiento entre las partes. ¿En dónde? Porque la municipalidad. Sí. En su afán de romper lo que por primera vez es una huelga de dos días en un lugar importantísimo ese que vos decías que te hace la higiene de los barrios, al arreglo de calle, los compañeros están tan enojados y cobran tan poco que, digamos, ellos no lo pueden parar. Nosotros no tenemos ni ni la cantidad de pilotos que tiene el sindicato de trabajadores municipales. Hoy fue abucheado totalmente el sindicato porque vino a hablar de cosas que no tienen que ver con la realidad de los compañeros, que lo único que quieren es cobrar un poco mejor. Ni siquiera le están pidiendo 1.000 pesos de aumento, que lo tenía que dar ya, por la cantidad de plata que la inflación le está comiendo a los compañeros. Es el impuesto más regresivo hacia los trabajadores y lo sabemos, nosotros lo vimos en carne propia y ellos mismos lo viven en carne propia. Así que por más mentiras que inventen, esta denuncia que ha presentado la municipalidad hacia el gremio ATI, que intempestivamente entró al lugar, cortó el lugar para que no salgan, no ha pasado eso. Nosotros estamos apoyando la lucha de los compañeros y por supuesto nos mantenemos en la vereda del lugar para no, digamos, pelear con nadie, para no discutir con las personas que manejan este lugar. Nosotros para lo único que entramos es para ir al sanitario, digamos, evitamos todas esas cosas porque no queremos confrontar. Nosotros lo que queremos es que entiendan que pueden con la misma plata mejorar un poquito los salarios de los trabajadores municipales. No estamos pidiendo que hagan un esfuerzo tremendo y que saquen plata de acá, de allá. No, de la misma plata que proyectaron ellos, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo, de esa masa salarial estamos diciendo que le den a los trabajadores que menos ganan. Porque si no, el intendente en este año se va a llevar 12.000 pesos más de sueldo y los compañeros van a tener 600 pesos de aumento. Claudio, entonces nosotros sí, Claudio, ¿vos estás ahí en el Obrador? Sí, estoy en el Obrador. ¿Y quién está quién está con vos ahí? A ver, describime qué... Y por ejemplo, Claudio López, que es el delegado nuestro municipal. ¿Está Claudio por ahí para hacer una pregunta? Sí, sí, te paso. ¿Me lo podés pasar? Hasta luego, gracias, Rubén. Hasta luego. Hola. Hola, Claudio. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bien, dos preguntas porque estamos ahí con la tanda y en todo caso, antes de cerrar este programa vamos a volver porque es el conflicto que se da acá en el orden local. ¿Qué denuncia hizo la municipalidad contra ATE? Una denuncia. ¿Pero qué tipo de denuncia? La de impulsó una conciliación obligatoria, ¿entendés? Ajá. Si no hay gente en menos de 3 horas. Y todo lo que te contó el compañero, más lo que yo vengo denunciando junto con el gremio, y todo lo que sabe el pueblo de Moreno, que lo ven con sus ojos. Y este mensaje va para todos los concejales. Los concejales tienen compañeros trabajando con nosotros y los defendemos incondicionalmente. Tienen que entender, le están tocando a sus pichones, están tocando a sus pichones que son nuestros compañeros, que están todos los días trabajando acá. Es una vergüenza, no tienen vergüenza. Decime una cosa, el sindicato municipal, ¿qué posición va teniendo? Sí. Ayer estuve ahí, y cuando digo estuve es porque pude verlo y pude charlar con Pepe Viqueira de ATE y después con Pereta. Claramente en ese playón, para quien no conoce, es en el barrio Asunción, el ingreso, hay dos ingresos, uno el principal y otro en el sector trasero del Obrador, pero había como grupos bien dispersos. Daba la impresión que la mayoría estaba en dudas de salir o no salir. Me parece que funciona mucho, Claudio, esto de ¿qué me va a pasar si no salgo? Y al mismo tiempo, bueno, si no se corren de la puerta, me quedo acá porque el salario es mínimo. Acá hay asamblea abierta y sí. Votan los compañeros. Justo en ese momento vos no te encontrás de repente. Pero sí. Después, obvio, cada uno va a su sector como compañero y paran en sus lugares de trabajo. Bien, entonces, para Claudio. Es decisión de los trabajadores. Perfecto. Bueno, vamos a ese momento de la asamblea. En la asamblea participan la mayoría de los trabajadores. Sí, la totalidad. Bien. Por eso, no, para, es importante que podamos recrear esto que estás diciendo precisamente para sacar de la mácula que es ATE el que lo lleva adelante, sino son todos los trabajadores. Sí. Y todos los trabajadores deciden no salir. O la decisión mayoritaria es no salir. Por supuesto. Correcto. Entonces, así se maneja un gremio. No, yo sé cómo se debería manejar un gremio. Entiendo lo que es. Hace 7 años estamos acá en esta radio y seguimos funcionando a través de un esquema de asamblea. Así que sé lo complicado que significa presentar un tema y trabar ciertos acuerdos y consensos, ¿no? Lo cual requiere de mucha convicción y mucha decisión para el lugar hacia donde debe irse. Entonces, para salir de la definición de la municipalidad, que esto es ATE, y son cuatro que están ahí, entonces como son cuatro que no dejan salir, no pueden prestar un servicio. Que quede claro, por lo que vos decís, que en asamblea la mayoría o todos han tomado la decisión, la totalidad, bueno Claudio, la totalidad sí. Decidió no salir. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales no son buenas y porque el ofrecimiento de recomposición salarial es una miseria. Esta es la cuestión, estos son los dos temas. Esa es la cuestión, esa es la respuesta mía y es así. Eso es así. Y nosotros como representantes de los compañeros estamos acá para bancarlos por todas las cuestiones que te explicó mi compañero, por los apretes, por querer incitar a la gente a salir a trabajar y estando un delegado acá en cada sector, sí. Eso no, lo tratamos, lo evitamos directamente. Ajá. Pero después uno es libre de hacer lo que quiera, los portones están abiertos, la asamblea está abierta y cualquiera puede salir y entrar como están haciendo actualmente. ¿Salen camiones hoy? No, ni ayer, ni hoy, ni lo que decían los compañeros. Bueno, la última, ¿el sindicato municipal está presionando para que salgan? Yo en lo particular no te voy a hablar del otro sindicato, porque nosotros estamos acá, son problemas de ellos, internos, no sé, si vienen, no vienen, si están con los compañeros, ellos están, pero yo no me puedo meter en las conversaciones. No, solamente, no las conversaciones, quiero saber si alguien del sindicato municipal... Sí. Fue ahí, le dijo, tienen que salir. ¿Sabes por qué te digo? Porque, mira, para hablar un poco también en lo concreto, si hay algo que caracterizaba a Crespo, a José Crespo, es que se iba a las 6 de la mañana al Obrador y él decía, fui a hablar con mis negros para que vayan a laburar. Entonces siempre el sindicato va, solamente quiero, más que vos me cuentes si hay una interna del sindicato y si hay una presión del sindicato para que la mayoría de los afiliados que están en el Obrador salgan a laburar, nada más. Claro, no, yo eso no sabría decirte, Bustamante, bueno, yo en particular, dale. ¿No? Dale, no, no, no, vamos a llamar al sindicato ahora, porque este tema lo tiene preocupado el intendente Hues. Así que antes de las 11 de la mañana te vuelvo a llamar. Y, Claudio, ellos, para que, sí. Y siempre van a querer romper y plantear esas cuestiones que no, sí, hay que estar acá, Bustamante. Sí, y están ahí, y si quisieran salir... Y si los de ATE fueran poquitos, salen y listo. Agarran el camión y salen. Sí. Ningún problema. Y si no pueden salir por la calle, que es la principal, salen por la otra calle, por atrás, por donde entraron los camiones para tirar la basura. Como siempre. Como siempre. Gracias, Claudio. Un abrazo. No, de nada. Gracias a vos. Vamos rápido a la tanda, porque tenemos demasiada información y cómo vamos a hacer para darle el tiempo necesario. Ustedes saben que el domingo es 24 de marzo. Y si se quiere hacer una actividad oficial durante todo el día, que eso es lo que se está pergañando, entonces no hay espacio para que las fuerzas históricas y los partidos de izquierda y organizaciones que no comulgan con el gobierno van a ir a la plaza, pero hay una decisión oficial de que todo el día es de ellos. ¿De qué trata entonces? Esto le queremos dar el tiempo porque las provocaciones en algún momento se aceptan y se toleran porque, como suele decirse, ellos tienen el poder. Ahora hay un momento en donde la provocación ya no se puede aceptar ni tolerar. Y es un 24 de marzo. Es apropiarse de la plaza porque tiene que haber un festival y tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber una reivindicación. Bueno, vamos a dedicarnos un poco sobre este tema, ¿sí? Ya venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación

nos encontramos en estos días allá en Mercedes, en las audiencias del juicio oral público contra las hermanas Jara, y más o menos compartiendo datos y sensaciones de lo que vivíamos allí en Mercedes, surgió una pregunta respecto al 24. Y llamarla, y que está en línea, Natalia, es importante para enmarcar, para contextualizar qué se juega el 24 de marzo. No se tendría que jugar nada en los términos casi futbolísticos, ¿no? A ver quién lleva más. Si no es el estar, para que la memoria no sea una dosis que aparece cada año, sino que nos incorpore esa memoria lo que tenemos que hacer en la reflexión constante y la práctica cotidiana. Bueno, Natalia está en línea y quería saber si el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia solicitó una audiencia con Aval Medina, jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y si la solicitó, ¿para qué? Y si lograron hablar con Aval Medina, ¿qué dijo Aval Medina? Natalia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muchísimas gracias por llamar. No, por favor. Ya, te comento, nosotros en el día miércoles hemos pedido por escrito una audiencia para que nos atienda Aval Medina en su calidad miembro del Poder Ejecutivo, pero por sobre todas las cosas, porque entendemos que el hecho de que el 24 de marzo las organizaciones kirchneristas, particularmente agrupadas en Unidos Organizados, estén negando el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, puede entrar a la plaza, se debe a una decisión política del kirchnerismo. Entonces nosotros pedimos una reunión por el simple hecho de que queremos garantizar que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la patoteada oficialista puede ingresar a la plaza para leer su documento en donde vamos a denunciar, por un lado, que los genocidas siguen caminando por las calles, que faltan juicios a los genocidas, que queremos que sean por todos los compañeros, que hay compañeros de los cuales todavía, compañeros detenidos desaparecidos, no tenemos ninguna información, pero a su vez en contra de la impunidad de hoy. Es decir, el kirchnerismo no quiere que nosotros entremos a la plaza para denunciar el proyecto X, para denunciar el asesinato de los luchadores populares, la represión, y frente a eso opta por la patoteada, que implica negarle el acceso a los luchadores a la plaza el 24 de marzo, constituyendo un hecho gravísimo para nosotros. ¿Ustedes fueron a solicitar una audiencia o fueron a hablar con Aval Medina? No, nosotros por escrito solicitado a Aval Medina una audiencia. Finalmente, frente a la falta de respuesta, nos presentamos una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia junto con otras organizaciones políticas de derechos humanos. Estaba entre la delegación un compañero, Cachito Fugman, que es actualmente un compañero muy reconocido por sus declaraciones en el juicio de la ESNA, es un compañero de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Es decir, fuimos a presentarnos tanto las organizaciones políticas como las organizaciones de derechos humanos para exigir, bueno, nuestro lugar en la plaza, nuestro derecho a poder ver nuestro documento y realizar nuestra actividad. Y frente a eso nos han dicho el día miércoles que esperemos. Estuvimos cerca de 2 horas esperando, porque nos decían desde la Secretaría que Aval Medina nos iba a atender. Finalmente, cuando nos estábamos ya preguntando qué iba a suceder, bajó una secretaria y nos informó que nos iban a dar una respuesta al día siguiente. Al día siguiente la respuesta fue que no tenía ningún interés de reunirse con nosotros. Es decir, hay un interés político porque nosotros hemos hablado con dirigentes del kirchnerismo, incluso con ministros planteándoles esta inquietud. Todos ellos son conscientes, han salido en diversos medios de comunicación los comunicados del encuentro exigiendo la posibilidad de que nosotros estemos en la plaza 24 y nadie ha dado respuesta. Y el silencio para nosotros es una respuesta muy, muy clara, porque están decidiendo que el 24 de marzo, en vez de ser una jornada de lucha en donde cada organización pueda presentarse en la plaza con sus planteos, como se ha hecho, por ejemplo, el año pasado, quieren que el 24 de marzo sea una jornada de proscripción, de censura y de violencia. Uh-huh. Porque la realidad es que lo que están haciendo estas organizaciones constituye un hecho gravísimo. Yo me quiero detener un segundo en la cuestión de la patoteada, porque lo que sucedió este año es que nosotros convocamos a la movilización en el horario histórico del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a las 15:30 de la tarde, y ellos han decidido convocar a las 2 de la tarde para recién movilizarse a las 4 y salir de la plaza a las 8. Es decir, están diciendo no queremos que entren en la plaza. Bueno, lo histórico es 15:30 en la plaza de los dos congresos y se marcha a Plaza de Mayo, 17 horas, 18 horas, sí. La lectura del comunicado y termina allí. Lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido, y sí. Por eso es que hoy vamos a estar haciendo la conferencia de prensa en el Bauen. Por eso, y fíjate que en todos los años, porque si no esto sería algo así como el 24 de marzo de 2013 es diferente a otros años. No, en los otros años pasó lo mismo. Se armaba desde temprano el palco o el escenario oficial y al costado, Natalia, ingresaba un camión con los parlantes y se leía allí el documento. Siempre estuvo en disputa el 24 de marzo. Lo que ocurrió... Hay un hecho en particular, porque el año pasado, por ejemplo, y la mayoría de los otros años, el encuentro ha estado en el centro de la plaza, hemos montado un escenario. Sí, el escenario atrás. Nos hemos retirado. Alrededor de, por ejemplo, las 6 de la tarde, cosa que ingresen luego las columnas kirchneristas. Sí, sí, sí. El año pasado, por ejemplo, sucedió eso. Nosotros, incluso, el año pasado se leyó el documento del encuentro y después, bueno, tocaron las bandas que había convocado el gobierno. El tema es que este año es un año electoral, en donde claramente quieren evitar cualquier tipo de demostración de que hay un sector importante, porque aparte las marchas del 24 son marchas multitudinarias, bueno, todo el mundo lo sabe que hay un sentimiento popular de repudio al golpe de Estado, sí. Pero también de repudio a situaciones de violencia y de represión actuales, que hace que sea también un espacio de denuncia. En realidad, en este año electoral justamente lo que quieren impedir es esto, porque el año pasado estuvimos en el centro de la plaza, es decir, hubo un acto del encuentro y cuando terminó hubo un acto del gobierno. No, por eso mismo, a esa situación ellos están saliendo a reaccionar este año. Por eso mismo, el año pasado... Me detengo en esto porque me parece que la caracterización que tenemos que hacer, y recién, mira, diciéndolo ellos, cuando digo ellos, ellos y nosotros, bueno, cada uno desde el lugar marcha a esa plaza, los 24 de marzo, para reivindicar las luchas, para hacer uso de la memoria, y cada uno hace lo que entiende, ¿sí? Pero siempre hay una confrontación por abajo, es muy subterránea porque el encuentro Memoria y Verdad y Justicia no fue cooptado por el gobierno, entonces es crítico de las prácticas del Estado. Y el año pasado el escenario del encuentro Memoria y Verdad y Justicia estaba más adelante que el escenario oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Muy, muy, muy ejemplificador me parece. No es que se utilice el mismo escenario, termine el encuentro Verdad y Justicia. No, por eso mismo. Entonces siempre estuvo desde el advenimiento del kirchnerismo, ya en el segundo o tercer año, ya se produce una fractura. Sí. Entonces son dos actos en un mismo lugar. Lo que cambia año es que al adelantar el gobierno la convocatoria a las 14 horas, los lleva al encuentro Memoria y Verdad y Justicia, o van a las 11 de la mañana a montar el escenario, porque si entran... Ese es el problema. Es un problema de movimiento para el 24. Sí, no, y nosotros entendemos que hay una intencionalidad política en el sentido de que la marcha no es que la hemos puesto en un horario, no sé, novedoso. No, la claro. La marcha era la misma de siempre, es decir, si se hubiese querido repetir lo que pasó el año pasado, donde cada uno organizó su acto, se hubiese podido perfectamente. Claro, es decir, claro. Acá lo que cambió fue la intención del kirchnerismo planteando esto, que bueno, que no podamos entrar a la plaza. Bueno, hoy 12 horas, conferencia de prensa en el Bauen. Exactamente, hoy a las 12 horas vamos a estar, por un lado, planteando estas cuestiones justamente, por otro lado, comunicando a todos los trabajadores, a los luchadores, que van a estar viendo la conferencia de prensa, que después se van a poder enterar, la presentación de un habeas corpus por los compañeros detenidos desaparecidos, por los cuales aún no hay ninguna noticia. Entonces, bueno, estos dos puntos, particularmente relacionados con el 24 de marzo, ya sea por la cuestión de los compañeros detenidos desaparecidos o por la cuestión particular de la organización de la movilización, vamos a estar realizando para ello la conferencia de prensa, a partir de las 12 del mediodía en el Hotel Bauen, es decir, Callao y Corrientes. Natalia, gracias. Nos vemos el domingo. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Hasta luego. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ratifica su convocatoria a marchar el próximo 24 de marzo desde Congreso hasta Plaza de Mayo a las 15:30 horas en repudio al golpe genocida de 1976 bajo la consigna No a la impunidad de ayer y de hoy. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizado en forma independiente de los gobiernos de turno su acto en repudio al golpe genocida en forma ininterrumpida todos los 24 de marzo desde 1996. El Gobierno Nacional, a través del Agrupamiento Unidos y Organizados, y tras la figura de algunos organismos de derechos humanos oficialistas, ha convocado a concentrarse a partir de las 14 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para hacer su acto recién 4 horas después. Según declaraciones públicas de sus organizadores, tienen previsto terminar pasadas las 19 horas. Denunciamos la patoteada oficial prevista para el próximo 24 de marzo, con la que se pretende bloquear la realización del acto independiente del gobierno y acallar la denuncia de la impunidad de ayer y de hoy. En la misma conferencia de prensa hoy, se anunciará también la presentación de una acción colectiva de habeas corpus con el objetivo de conocer el paradero de las familias, compañeros y amigos que fueron secuestrados durante el genocidio y hasta la fecha se encuentran desaparecidos. La presentación de habeas corpus en la actualidad mantiene total vigencia, ya que en estos 37 años no se ha dado una sola pista del destino de nuestros compañeros. Esto es parte del comunicado del Encuentro Memoria y Verdad Justicia. Ratifica la convocatoria para el próximo día domingo a las 15:30 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, como se hace desde el año 1996. Y este no será la excepción. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Para quienes tienen un buen registro de las noticias o de los conflictos, la Escuela 35, que queda aquí a muy pocas cuadras de FM Moreno, estamos aquí en Irigoyen 77, los docentes querían empezar las clases, pero al margen del paro, las medidas de fuerza, se dieron cuenta que no podían empezar las clases y que los carteles de bienvenida armados por las docentes no eran apropiados para los chicos, teniendo en cuenta que el espacio edilicio era mucho más que una afrenta a cualquier interpretación de un bienvenido alumno o alumna. Se hizo una movilización al Consejo Escolar. Apareció Walter Roulich, que es el consejero de Infraestructura, explicando que el Consejo Escolar no tenía capacidad operativa y resolutiva para esas cuestiones. Cuestiones que vienen desde hace 2 años o 3 años de una obra que se empezó y no terminó, y entonces después llamó telefónico y Gabriel de Río y la cuadrilla del Consejo Escolar. Bueno, ayer hablamos nuevamente con las docentes. Y hablar con las docentes después de la resolución de un conflicto nos lleva a una única conclusión, que no es caprichosa, es que el conflicto no desapareció. Y es de destacar que hablen las docentes, porque si hay algo que funciona es un esquema regimentado, donde la inspectora le dice a la directora qué tiene que hacer y la directora baja línea a las docentes y entonces tienen que dar clases como sea. Y como sea es que la electricidad no se corta, entonces si hay una pérdida de agua, fundamentalmente filtración en los techos, al no haber un interruptor, puede ser que la pared tenga algo de electricidad. Es muy loco decir esto porque en el caso de la 35 tenía pérdidas de gas y ustedes saben cómo resolvió el Consejo Escolar la pérdida de gas. Cerró la llave. Y con eso alcanza. Paola es una de las docentes, charló con nosotros ayer, lo compartimos. ¿Sí? Bueno, Paola, Alejandra, Rodrigo estuvieron charlando con nosotros en el día de ayer para saber cómo sigue la situación en la 35, qué es lo que se pudo hacer, qué es lo que falta, cómo se da clases, qué es lo que se entiende por una buena educación y un buen mensaje, y así lo compartimos. Hace 2 años que tenemos la escuela con una obra que está paralizada por distintos motivos que lamentablemente no nos dicen cuáles son, no dan explicaciones. Se paró la obra y quedó ahí. Este año, lamentablemente, quisimos empezar las clases y no pudimos. Si bien nos presentamos el 13 de febrero, porque teníamos que presentarnos todos, recién comenzamos las clases el 14 de este mes. El 14. Sí, o sea, bastantes días pasaron y recién pudimos empezar. ¿Por qué? Porque justamente el equipo docente hicimos los reclamos correspondientes. Porque, ¿qué pasa? Teníamos una escuela, directamente un montón de problemas edilicios, paredes agujereadas, enchufes rotos, también falta de mobiliario, hay problemas con la electricidad. ¿Hay problemas? Hay problemas, porque justamente hoy estaba verificando algo que está en directo, o sea, no corta. O sea que está permanentemente eso prendido. Por lo menos en la parte de afuera, en las aulas de afuera, es lo que verificamos con mis compañeras. A todo esto teníamos pérdida de gas, sí, que eso es terrible. También faltas de tubos de luz. Los pizarrones no estaban en condiciones, las paredes estaban totalmente destruidas. Realmente, en los primeros días que estuvimos ahí, las chicas preparaban los cartelitos de bienvenido para los nenes, que me parece bárbaro, yo me incluyo también. Pero ¿cómo podemos darle la bienvenida a dónde? ¿A qué? A esas condiciones en las que estaba nuestra escuela. Nos preparamos para ir a la tanda y es una propuesta para que se queden sintonizando la 90.1. Además del relato de infraestructura, hay un momento en donde Paola, que es la docente que estabas escuchando, después vamos a compartir con ustedes el testimonio de Alejandra y de Rodrigo, se quiebra cuando comenta hoy el funcionamiento del servicio alimentario escolar. La carne no aparece. Y cuando una nenita le dice, seño, tengo hambre, no tiene que darle, porque si los proveedores no llevan, no hay respuestas. Y lo dice ella desde un lugar muy sentido, porque hay que estar ahí ante una pregunta semejante y una respuesta que es insuficiente. No hay nada. Esta es la propuesta para la segunda hora. Pensar qué es lo que ocurre con la crisis, qué le ponemos a la crisis, ¿no? ¿Cómo bajamos la crisis en términos numéricos, en términos financieros, económicos, con dólar verde o blue y todo esto que nos invade? Acá a la vuelta, en tu barrio, en la escuela, en el comedor, le pongamos nombres, palabras y cuerpos. Ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. FM Moreno. Argentina. Estación de radio. Espacio publicitario.

y un homenaje al Papa. Eso es lo que tenía la orden del día de diputados y senadores. Y para la próxima, que es cada 15 días, lo que ya está confeccionado es el pedido de informes de dos diputados respecto a cuestiones particulares. Pedidos de informes que nunca son devueltos, nunca son respondidos. Charlamos con Rubén Golía, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, es un hombre del interior que conoce el manejo de las cuentas, que recibe información, y con él nos adentramos en una realidad acuciante para la provincia y que tiene impacto en los municipios, porque cuando hablamos de coparticipación, lo que no tiene la provincia después no puede ser enviado a los municipios, entonces la frazada es mucho más que corta, se tapa lo que se puede y las deudas se acumulan. Rubén Golía charló con nosotros y sobre el presupuesto, sobre las dificultades y sobre las herramientas que existen pero no son aplicables en este momento, dijo lo siguiente. Ya hace muchos años que la provincia tiene un problema estructural que tiene que ver con la nueva relación que se dio allá por el año, la década del 80, con los puntos de coparticipación, que tiene que ver con diferentes pactos fiscales que después se firmaron con la Nación y que ha demejorado la relación que tiene la provincia de Buenos Aires. En ese aspecto, la provincia tiene tres vías de financiamiento, una que es la vía genuina a través de sus tributos provinciales, la segunda tiene que ver lo que le corresponde por coparticipación federal, y en los últimos años, desde siempre, ha tenido una tercera vía de financiamiento que tiene que ver con un financiamiento interno y o externo. Financiamiento interno a través de las letras, los bonos, y un financiamiento externo a través del mercado internacional. En los últimos años, con la crisis internacional que vive el mundo, este último rubro se vio afectado, y fundamentalmente la autorización del presupuesto, que tiene que ver con 13.000 millones de pesos de financiamientos de esta fuente, hoy vemos impedido el mercado internacional, y el mercado interno termina no siendo lo suficientemente para cubrir este aspecto. Ese es el aspecto fundamental que se da hoy en cuanto a lo presupuestado. ¿Cuál es la salida de esto? Si los instrumentos están al máximo de lo posible, están o fueron utilizados hasta donde se puede. ¿Qué respuesta se da a esto, no? Porque a mí lo que me sorprende es que se trata de vivir el día a día, y la política es planificación, es prioridad, pero estamos en el día a día. Seguramente. Bueno, esto es una relación que tiene que ir cambiando. La reforma impositiva han sido muy útil, de hecho, si hoy la provincia está funcionando y pagando sueldo, tiene que ver con la reforma impositiva que se hizo el año pasado, las dos reformas impositivas en que han sido importantes y que están influyendo en el transcurso de este año, y hay que seguir avanzando encontrando mecanismos de recaudación por un lado, en la eficiencia del gasto por otro, que son los dos temas centrales. Vos podés recaudar mucho, y si lo que recaudás lo invertís adecuadamente o no lo invertís adecuadamente. Bueno, estas son las dos, lo que hay que seguir trabajando es poder más eficiencia en el gasto y seguir teniendo criterios de recaudación, criterios amplios, imaginativos, que ayuden a aumentar la recaudación. Y por otro lado, insistiendo con la tercera vía, que tiene que ver con la relación con el mundo, y seguramente en la medida que el mundo vaya cambiando y puedan liberarse los mercados internacionales, seguramente la provincia encontrará nicho de colocación para aliviar esta emergencia que hoy está viviendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, esos son los instrumentos. Hubo un proyecto que se esbozó hacia finales del año pasado, y escuchen bien, es un proyecto del propio oficialismo, el legislativo, que por lo menos está stand-by, pero marca una situación de cierto acompañamiento de la provincia para los municipios, en tanto ofrece la posibilidad que los municipios tomen deuda, es decir, tomen préstamos, con el aval de la provincia. El tema es que la provincia ya no encuentra el aval de Nación, y eso lo explicaba Golía. Salir a buscar plata afuera con una habilitación de endeudamiento significa mayor endeudamiento o menor de lo que requiere la provincia para cubrir el déficit en función de las tasas, que son altísimas. La provincia no puede emitir y cubre con papeles la deuda con proveedores. Entonces, el objetivo de un municipio como el nuestro y de cualquier otro municipio de la provincia de Buenos Aires, aunque cada uno tiene su fisonomía y tiene sus recursos y en la captura de las tasas, que son esos tributos que obligan a una municipalidad a dar una contraprestación a partir de la tasa, el objetivo del municipio o de los municipios y de la provincia de Buenos Aires para este año es pagar salarios, no más que esto. Si salen este año pagando salarios sin conflicto, es un éxito. Y lo reconocen todos, sin excepción, porque esos instrumentos a los que se refería el presidente de la Comisión de Presupuesto hoy están obstruidos, están bloqueados. No tiene más para hacer la provincia. Lo segundo con Golía es la relación provincia-nación. Ayer, en términos más partidarios, hizo la presentación de Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, como integrante de la Juan Domingo. La Juan Domingo en Moreno es Jorge Mendieta. ¿Está? Y en una conferencia de prensa, tanto Fernández como quienes lo acompañaban hablaron de más, o en todo caso trataron de marcar la cancha. Dijeron, si ellos dan el debate, vamos internas. Y si no quieren internas, nos vemos en octubre. Con lo cual, es un mensaje del ciolismo al kirchnerismo que están preparados para dar una disputa en el terreno que quieran. Dicho esto, un rumor que corrió fuerte ayer en La Plata es que se estudia, en función de las encuestas, que este año no haya primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, las que se conocen como PASO. Si las encuestas no le dan a Alicia Kirchner lo que necesita el gobierno, y Massa sigue siendo una figura pendular, y Scioli tiene que salir a jugar porque si no se lo comen crudo, si esas valoraciones que son matemáticas y numéricas, no se descarta, escuchen bien, un rumor fuerte en La Plata ayer, tan lejano a nosotros, La Plata, el dinero también, es que el análisis de que no haya internas está sobre la mesa y es parte de la agenda. Con lo cual abrió una modificación en menos de 2 años de un instrumento que vino a democratizar la vida de los partidos políticos y a sacar de la cancha tantas fuerzas minoritarias que no son capaces de alcanzar un piso exiguo mínimo y que hace una representación. Golía, Nación, Provincia, y luego de Golía nos metemos, y espero tener el contacto para charlar unos minutos con Jorge Rulli. Ahí vamos. La Nación viene cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido con la provincia de Buenos Aires, como lo hace con todas las provincias. Hoy el gobierno nacional tiene un objetivo mayor, que es sostener un modelo de inclusión, de desarrollo, de crecimiento, y que no es fácil a veces estas consignas o estas expresiones de deseo, no es fácil después llevarla a la práctica. Nosotros en estos días estamos viendo una corrida de mercados, y que eso es importante que el Estado Nacional, el Estado Federal, que es el garante de la macroeconomía, pueda responder en forma positiva, como lo ha hecho en diferentes oportunidades, con diferentes corridas que hubo para sostener un mercado común, y que eso es donde dependen todas las provincias. Lógicamente, el Estado, no podemos desconocer la crisis mundial que ha vivido el mundo el año pasado, que está viviendo este año, la situación que se da en diferentes mercados, crecimientos neutros, crecimientos negativos, en los países aún más desarrollados del planeta que pensábamos que nunca iban a estar en esta situación, hoy lo están pasando, y la Argentina históricamente está resistiendo y está cerró el año pasado con crecimiento, estamos cerrando con crecimiento estos meses, pero no requiere de un esfuerzo muy grande. Y si los recursos nacionales se privilegian en auxilio de todas las provincias, porque si se auxilia la provincia de Buenos Aires con bonos extras, con recursos extra a lo presupuestado, extra a lo que está establecido ya por ley, como ha sido siempre para la provincia de Buenos Aires y seguramente para otras provincias, lógicamente esto debilita también un esquema macro que tiene que hacerse cargo el gobierno federal. Por lo tanto, hoy la nación viene respondiendo, viene dando respuesta, está cumpliendo con lo establecido presupuestariamente, y bueno, el esfuerzo de la provincia de Buenos Aires tendrá que agudizarse para tratar de dar respuesta a los conflictos y problemas que se dan en el marco de nuestra provincia y que se está la provincia haciendo cargo, se está avanzando, y esperemos que pueda resolverlo de la mejor manera posible. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ayer fue un día, una jornada de operaciones cruzadas, hubo un hecho concreto. El hecho concreto es que el dólar blue, que todavía no sé qué es el dólar blue, sé que es el dólar paralelo, ¿no? Como me explicó mi viejo hace muchos años cuando me llevó al centro de Córdoba para decir, mirá la cantidad de arbolitos, y yo creí que estaban plantando y no eran tipos que vendían dólares. Y se metían a las casas de cambio y hacían la diferencia. Estoy hablando de la década del 80. Pero es un sector minoritario de la economía, pero aún siendo minoritario deriva en un estado de psicosis que los propios medios generan y que el gobierno, a partir de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner ayer, que tuvo una reunión de urgencia en Olivos con su gabinete, no es frecuente que la presidenta tenga reuniones con el gabinete, bueno, tomara en cuenta y tratara de salir a la noche a decir que se abrirán las importaciones. En un gesto inusual, insisto, de la presidenta, porque no es parte de la agenda del gobierno. Ahora, lo que no hay que perder de vista es que el gobierno, con el control de cambio y el congelamiento de precios y la búsqueda de dólares, lo hizo con una intención muy clara: juntar los dólares para pagar deuda externa. Así que no tiene que ver con una medida liberadora, soberana, sino con el reconocimiento de una deuda ilegal y legítima, en gran medida, nunca investigada en profundidad, y que genera una necesidad del gobierno de buscar la divisa norteamericana para cumplir los compromisos con los organismos internacionales, con un objetivo: volver en algún momento a ese mercado de capitales al que no puede acceder Scioli. Se dan cuenta que no es una cuestión estructural desconocida, sino es una repetición de la historia. Jorge Rulli está en línea. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, gracias por llamar. Bueno, viste, sí, que por ahí escuchando. Viste que por ahí aparece deuda externa sin que tengan deseo de hablar de la misma. Y entonces nuestra obligación es hablar un poco de la deuda externa y qué es esto de la corrida y qué es esto de la psicosis y cómo se van cruzando los intereses si estamos tan lejos de recuperar algo de lo que se llama soberanía. Mirá, todo esto demuestra que estamos en un final de fiesta, ¿no? Acá hay una situación económica que se va de las manos. Yo creo que hay una pérdida del control y un intento. Reunir el gabinete es un hecho absolutamente inusual. Convocar a su equipo es algo totalmente extraño para este gobierno. Y hay un esfuerzo por tratar de manejar la situación, ¿no? Puede haber una devaluación, puede haber cambios importantes de política, pero se trata de llegar a octubre, ¿no? Me parece que... Yo creo que hay que ver que aquí hay que tomar conciencia de que aquí no hay una ideología, sino que hay ya un descarnado uso del poder y tratar de mantenerse el poder a cualquier precio, ¿no? Tenemos en la relación con el nuevo papado, por ejemplo, se ve en las declaraciones de Bonafini hoy. Uh-huh. O sea, no importa lo que se dijo ayer, el asunto es acomodarse a la situación, ¿no? Es en ese sentido, si trasladamos esto al plano económico, al del valor del dólar, bueno, puede pasar cualquier cosa, porque es un pragmatismo extremo, ¿no? Sí, y descarnado. Dice que la palabra más apropiada es esa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es muy extraño lo que ha ocurrido, ¿no? Pero es un revival de los 70, pero en el plano ideológico, pero que se vive como un inmediato presente. Siempre estamos en el presente, siempre estamos condenando a los genocidas, no tenemos otra propuesta, los únicos derechos humanos son los del pasado. A los pobres los estamos atendiendo como mejor podemos, no está en discusión el tema. Bueno, es eso, nada más, y seguir bicicleteando, ¿no? Seguir bicicleteando una situación donde decenas de miles de la propia banda están cobrando altísimos sueldos por todas partes. Uno ve, en el caso de la Cámpora, uno ve en los barrios, los nuevos locales de la Cámpora. Yo veía uno ayer, pasé por uno ahí en la zona de Libertador, cerca de Barrancas de Belgrano. A las 8 de la mañana había 3 chicas monísimas. Realmente yo me paré, ¿viste? Pero no porque era de la Cámpora, sino porque estaban en la puerta, ¿no? Y bueno, y por supuesto que las 3 cobran sueldos en alguna repartición oficial. Y lo mismo está haciendo Sabatella y bueno... Esto es un desparpajo del uso del Estado como botín que es muy difícil retroceder, ¿no? Además, se requiere tratar de mantenerse para que, como en la época del menemismo, ¿no? Porque una vez que perdamos el gobierno, vienen los procesos judiciales. Entonces no podemos perder el gobierno, ¿no? Y si no, hay que refugiarse en algún lugar. Fíjate que recién ahora están pensando en sacarle a Menem sus fueros de senador para poder afrontar el juicio de la explosión de Río Tercero, ¿no? Bueno, a propósito, vos sabés que ayer escuchaba a Linares, que es un senador de la Unión Cívica Radical, charlando con Víctor Hugo Morales, y decía Linares, nosotros estamos decididos a hacerlo, el tema es que nos faltan las manos. Y entonces el periodista le preguntó, ¿y el oficialismo qué va a hacer? Y bueno, hay que preguntar al oficialismo. Porque la cuestión es que Menem está, no ahora, sino que está, y fue muy importante, fíjate vos, yo arrancaba hablando de esto del dólar, fue muy importante para la designación de Mercedes Marcó del Pont, por ejemplo. Su voto fue importante, su ausencia fue importante. Su ausencia fue importante, que es el voto, porque si hubiera estado presente y votaba en forma negativa, no sé si Mercedes Marcó del Pont fuera hoy presidenta del Banco Central, que además... le dijo a la presidenta, aparentemente, ¿no? Que tenía que elegir la presidenta entre ella y Echegaray, porque Echegaray hace que se dispare el dólar cuando plantea el dólar turista. Fíjate vos todo lo que pueda desprenderse de una situación que nos lleve, nos remite a una historia muy cercana, que es la protección y la impunidad, porque Menem nunca podría ser senador. Pero sin embargo el pueblo riojano lo votó a Menem, ¿no? Ahora, es muy complejo. Me gustaría comentar una anécdota muy graciosa que hubo estos días, porque al expresidente Duhalde el nombramiento del Papa le trajo como un revival de una cierta espiritualidad que le hizo reconciliarse con sus enemigos. Entonces fue y le dio un abrazo a Menem. Sí. Yo no podía creer. Realmente... Esta es la clase política que tenemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, le dio como un acceso de amor y perdonó a sus enemigos. Fue y le dio un abrazo a Menem. Sí, y además esa es una demostración para todo el pueblo que se pueden reconciliar Duhalde y Menem, ¿no? Y hay que copiar esa reconciliación. Pero además, ¿a quién le importa realmente? Tal cual. ¿Y qué significa, no? No, es un cambalache, no. Es un cambalache. Es un cambalache total, ¿no? total. Bueno, yo te digo que no dejo de sorprenderme con declaraciones de hombres que están en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que acompañan al ex motonauta Scioli y a Cristina Fernández de Kirchner, cuando sin tapujos están explicando que lo mejor que puede ocurrir este año para las administraciones es pagar sueldos. Y lo dicen con ciertos argumentos economicistas, ¿no? Financieros. Y me pregunto todos los días, ¿y nosotros qué hacemos con eso? Porque nos están diciendo no esperen nada más, ¿eh? No esperen nada más. Ya ni siquiera nos engañan. Exacto. Antes tenían... Claro, antes... Bueno, vos dijiste... Ahí está la palabra. No necesitan engañarnos. Bueno, están diciendo la verdad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sí, Yo si me parece que ya no tienen... En su arsenal político no tienen más herramientas, ¿no? Yo creo que el gobierno no cae porque tiene una oposición hecha a su medida. O sea, el gobierno es una suma de incompetencia, claro. Pero la oposición es lo mismo, quizá en peor escala o algo así. O sea que no hay posibilidad de un recambio. Momentáneamente no se ve más que algunas variables. Quizá pueda cambiar, como en las firmas comerciales, viste que cambia... Hay un cambio de firma. Ajá. Y todo sigue igual, simplemente los cambian, pintan la pared del frente, y bueno, y el que se hace cargo ni siquiera hace un balance, con lo cual te demuestra que es parte de la continuidad, y bueno, eso puede pasar, ¿no? En una situación de crisis puede haber un cambio de firma y el que venga lo que menos va a hacer es mirar hacia el pasado para revisar lo que pasó. Yo creo que esa es una de las posibilidades, pero para nosotros el horizonte es bastante angustiante porque por ahora lo que se ven son signos en el mundo. El mundo está cambiando de una manera tremenda, ¿no? Hoy yo bajaba alguna información acerca de cómo Estados Unidos, más allá de la visita de Obama, está dejando de respaldar a Israel. Israel, o sea, sí. la comunidad judía de Israel, de Estados Unidos, ha dejado de respaldar a Israel, y esto de alguna manera le fija un plazo perentorio a Israel. Se calcula que no puede durar mucho sin el apoyo económico. Esto cambia todo el Medio Oriente. Por supuesto, también está abandonando el apoyo, o está perdiendo el apoyo de los Estados Unidos, Arabia Saudita. O sea, hay un cambio en el mundo, ¿no? El cambio del Papa también implica un pequeño terremoto dentro de la iglesia, además de toda la crisis y el terremoto que existe en Europa, que es una cosa terrible, donde van surgiendo voces nuevas. Estamos en contacto con alguna gente de España que, obligados por la situación, están pensando de nuevo en muchas cosas, con propuestas. O sea, hay un renacimiento muy interesante. Ajá. De la idea de lo revolucionario desde una perspectiva nueva, abandonando las muletas y las anteojeras que nos condujeron a tantos fracasos. Yo creo que en la Argentina es visible eso entre los sectores jóvenes. Sí. Hay muchos jóvenes con un espíritu libertario encomiable que prácticamente cada día viven más al margen de la sociedad capitalista, porque se manejan a su manera, en bicicleta, haciendo todo con herramientas muy sencillas, viviendo en los márgenes de la sociedad. Todo ese sector que no vota ni se va a expresar políticamente en la partidocracia tiende a crecer, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo necesitan el llegar a producir algún instrumento que dispute el poder? Realmente no lo sabemos, ¿no? Todo lo que podemos hacer es continuar esclareciendo conciencias, y bueno, pero sabiendo que tenemos un camino, que estamos en un camino acertado, ¿no? Fíjate, justamente cuando Cristina le regala el mate a Francisco, sí. A Francisco I, Francisco le devuelve con un libro que es las conferencias de los obispos latinoamericanos. No recuerdo ahora, se reunieron en una localidad de Brasil. Es un documento bastante interesante, y yo recuerdo que hace varios años, cuando nosotros estábamos en la campaña conduciendo la palabra contra las fumigaciones, que lo fuimos a ver, a llevarle las carpetas y dejamos cantidad de material que él prometió leer, nos recomendó leer el mismo documento. O sea que De alguna manera yo siento que lo que le dijo a la presidenta es ilústrese, le dijo ilústrese sobre las nuevas temáticas, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con otra forma de tratar la pobreza que no sea puramente asistencial y también de cómo relacionarse con la naturaleza, ¿no? Me parece que hay como una persistencia en un discurso, por una parte, y por la parte de la presidenta, un salto en el vacío, porque fíjate que tanto ella como el kirchnerismo hicieron pasaron en 2 o 3 días de la diatriba al amor apasionado, ¿no? Sí, a la devoción. Lo que el tiempo, a la devoción. En el tiempo que demoraron en darse cuenta que un argentino que domina 1.200 millones de fieles es alguien un poquito más importante que alguien que tiene supuestamente el 54% de 40 millones. ¿Viste? Les llevó 2 días darse cuenta de esto, ¿no? Uh-huh. Y que era mejor tener una relación diplomática y no ganárselo como enemigo. Hoy Bonafini tiene unas declaraciones que son prácticamente obscenas. Parece que recién ahora se enteró de que Bergoglio caminaba a la Villa de Flores y que tenía excelentes relaciones con los chicos que luchan contra la trata. Se enteró ahora, nadie le había dicho nada. Como ella no lee los diarios, Delía también está informándose en estos días, ¿no? Esta es la política argentina. Realmente da pena, ¿no? Y una vez más demuestra que en esta charca cualquier argentino que quiera ganar parece que es afuera, ¿no? Que gana en el exterior, porque adentro estamos todos como una gente que se ahoga, ¿viste? Nos agarramos los unos a los otros y nos vamos ahogando todos en conjunto. Lo ideal sería que encontráramos un proyecto común que nos permitiera, en vez de anularnos, unir fuerzas, ¿no? A mí me parece que esta idea tendríamos que machacarla en cada argentino para ver si alguna vez la hacemos carne, más allá de las ideologías y de las disputas políticas, que podamos caminar juntos para un solo lado, ¿viste? Creo que habría que insistir machaconamente con esta idea. Jorge, gracias y nos estamos viendo. Un abrazo. Allí pasaba Jorge Rulli, que es integrante del Grupo de Reflexión Rural, hablando de todo un poco. Poco que todo en función de la elección y selección de los temas y estas mutaciones que se dan, y tiene que ver con una comprensión del poder y de la jerarquía. Vamos a la tanda y regresamos con la última parte de Recorte. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466

que instalen ya no la discusión salarial, porque lo dijeron todos los referentes gremiales, sino que si lo salarial es magro y exiguo, ¿qué queda para la infraestructura o para el servicio alimentario escolar? Para el cierre vamos a preparar la nota de esa compañera docente de la Escuela 35 que lo relata. Pero ahora vamos a poner al aire lo que obtuvimos ayer del diputado Grana, que es del Frente Nuevo Encuentro, que el Frente Nuevo Encuentro es parte del kirchnerismo. Y si acá le hacemos una pregunta a cualquier concejal, ¿por qué esa orden del día no tiene nada? Y hacen el laburo de labor parlamentaria, que no sé qué discuten si la orden del día no tiene nada. Entonces, es una gran fábrica de roscas. A propósito, dice que están caras. Grana responde por qué el trabajo legislativo de ayer y el que se viene es inexistente relacionado con lo que pasa afuera. Y él tiene una explicación, y es esta. Esto viene como resultante de que el año pasado, o los años anteriores, yo puedo dar testimonio del año pasado, la mayoría de los proyectos de ley se trabajaban a pedido de los bloques sobre tablas. Había como una gran cantidad de expedientes que iban hacia las comisiones, los diputados los pedíamos anticipadamente por diversos motivos de urgencia, lo cual desfavorecía el trabajo de las comisiones y el trabajo profundo en cuanto a la valoración que había sobre cada proyecto de ley. Este año hemos resuelto, el presidente ha resuelto la Cámara de Diputados, pero hemos trabajado mucho en labor parlamentaria, porque justamente, por ejemplo, nuestro bloque, que tiene solamente 3 diputados y que tienen dificultades para poder, en cuanto a su estructura, haber proyectos de ley que quizás son muy importantes, verlos solamente sobre tabla, era una dificultad para poder emitir la opinión, o por lo menos una opinión medianamente trabajada y seria. Por lo tanto, lo que está pasando ahora es que todos los diputados hemos decidido, y a pedido del presidente, de que las comisiones empiecen a tener una valoración mucho más fuerte sobre esos proyectos de ley. ¿Qué resulta de esto? Que hay una cantidad de proyectos en este momento que están discutiéndose en las comisiones y que hoy no se ve reflejado en el orden del día. Pero básicamente porque hay una, me parece que es una decisión inteligente que ha tomado el presidente y el conjunto de los presidentes de bloque, de valorar y fortalecer el trabajo en comisiones de manera tal de que cada cosa que estemos discutiendo ahí lo hagamos con nuestra mayor capacidad y profundidad en los temas, en seriedad, porque estamos hablando de leyes para la provincia. Bueno. Si Grana dice que el presidente de la Cámara, Horacio González, que es un hombre de Ituzaingó, tiene este año la decisión que en la orden del día o el orden del día aparezcan aquellos expedientes que surgen del trabajo en comisión, porque para eso todos los martes hay reunión de comisión, por eso en el Consejo hay comisiones y solamente en las comisiones se trabajan los expedientes que surgen de la demanda vecinal o el criterio de algún concejal para mejorar lo que hoy existe. Si no hay expedientes en el orden del día de las comisiones que o no laburan o se ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué expediente pueden trabajar para enfrentar la situación? Si la propia autoridad ejecutiva dice no tenemos más nada, es esto. ¿Le van a hacer el juego a la oposición, al oficialismo, para decirle a Scioli haga esto cuando Scioli dice no tengo con qué? Entonces, Grana y la mayoría, me incluyo, ¿sí?, tratamos de buscar una razón más política, más partidaria, y de la gestión, la dificultad de un hombre que no conoce la provincia de Buenos Aires, que fue elegido a dedo en su momento, para que sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. Adrián Grana, Frente Nuevo Encuentro, Scioli, la provincia, Nación. Bueno, pero esto tiene que ver con la administración que ha tenido estos 5 años en la provincia de Buenos Aires en la gestión del gobernador Scioli. No es por la herencia, como dice Scioli y quienes están cercanos a Scioli. Sí, a ver, probablemente tenga alguna, obviamente hay un marco normativo, por ejemplo en términos tributarios, que viene de hace tiempo y que no se ha tocado en 5 años. Digo, hay alguna cuestión, debe tener que ver con la herencia, pero después de 5 años de gestión, digo, se podrían haber atacado problemas estructurales de la provincia. Yo creo que el problema central está en la gestión y en la mirada del gobernador con respecto a la gestión. Mientras hubo incrementos altísimos en la recaudación, por ejemplo, en ingresos brutos, que tienen que ver con el crecimiento de la economía, es decir, que a medida que hay más facturación, que hay más comercialización, que hay más ventas, que hay lo que hay es un crecimiento de la tasa de los impuestos, como por ejemplo ingresos brutos. Lo que no se ha tocado, y creo que este es el gran problema, es los impuestos a la renta. Por lo tanto, el año pasado hicimos una gran discusión vinculada a impuesto inmobiliario rural, que salió de acá, ustedes se acuerdan que fue un escandaloso, porque venían a la mesa de enlace a querer tomar el palacio con mucha violencia, brutalidad, y con una gran intolerancia en términos democráticos. Cuando llega el departamento ejecutivo, eso se recorta a tal punto donde ese gran esfuerzo que habíamos hecho, a pedido inclusive del gobierno provincial, de tocar el impuesto inmobiliario, de aumentar el impuesto inmobiliario rural, cuando llega el Ejecutivo se le recorta de tal manera que impide que esa reforma genere mayores ingresos al gobierno provincial. Bueno, esto, a ver, por un lado, no hay vocación de buscar o de poner mayor presión tributaria donde hay capacidad contributiva, y por otro lado, se recorta gasto social, o por ejemplo se corta el hilo por lo más delgado, que es en el aumento a los estatales de provinciales. Entonces, esta concepción es la que lleva a la dificultad que vivimos hoy. Allí también hay una disputa de relato y de materialización de un proyecto que Scioli el año pasado lo envía a la Cámara y se actualiza después de 25 años, lo que significa el revalúo del inmobiliario rural, que derivó en el Senado en un escándalo donde había gente de la mesa de enlace, se pelea con la Cámpora y eso sí salió en los medios, porque Grana, y lo sostiene Suteba también, sale el revalúo, estuvo en la Plaza Baradel ese día, se aplaudió el revalúo inmobiliario porque se grababa a los sectores que durante 25 años acumularon y no se actualizaron esos valores, pero después aparecen las excepciones. Rubén Golía, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo: la provincia está al límite de presión tributaria y fiscal. Se avanzó y no se puede avanzar tanto. De hecho, a nivel nacional no hay reforma tributaria hace años. Como deudas pendientes es esta, y una reforma política en serio también. Mientras en el poder se discute si hay mayor presión, si Scioli es un mal gestor, que lo es, que fue elegido porque sabían que podía ser un mal gestor, entonces el trabajo de alineación y de acompañamiento con el gobierno nacional iba a ser mucho más calmo que otro, y el otro era Solá, que en su momento pretendió la reelección hasta que salió el efecto Piña en Misiones, y entonces Kirchner le bajó el pulgar, porque Solá trabajaba, luego del enfrentamiento con Duhalde, de sacarlo de la cancha, trabajaba para una reelección. Bueno, no se pudo dar porque no hubo reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires. Si esto está en la discusión, muy lejos de aquí, en el centro de poder político, que es La Plata, a donde tienen que ir todos los intendentes para pedir y mendigar algo de lo que no tienen, el resultado es este, que lo vamos a poner en el aire. Alejandra es docente de la Escuela 35. Así se arregla una escuela destruida. La escuchamos. Nosotras ingresamos a la escuela el 13 de febrero, como decía mi compañera, en unas condiciones terribles. Y bueno, decidimos, o sea, hablarlo entre nosotras y movilizarnos, ir al consejo. Fuimos a hablar con la jefa distrital, que nos atendió muy amablemente. Y ahí, bueno, llevamos estas notas que tenemos acá y expusimos todos los problemas de la escuela. Sí, bueno, nos atendieron, mandaron gente del consejo que, bueno, trabajaron, pero dejaron cosas, trabajaron a medias, digamos. Hicieron varios arreglos, pero hay cosas que todavía faltan por arreglar. Lo que falta por arreglar, ¿Pone en riesgo el trabajo de ustedes, la integridad física de ustedes, de los alumnos? Porque esto, a mí me parece que todavía nos cuesta a todos ver que ante la destrucción, si lo arregla un poco, yo tengo que agradecer. Y en realidad no hay que agradecer nada, la obligación es que la escuela esté bien. Y perdimos medida de eso, que la escuela tiene que tener puertas, ventanas, baños, que la electricidad funcione, que no haya pérdida de edad. ¿Pero de qué estamos hablando? Sí, me parece que perdimos dimensión de esto, que antes era lo normal, hoy se arregla un poco y parece extraordinario. ¿Qué es lo que hoy no está arreglado en la escuela 35? Bueno, en realidad la escuela está muy linda, digamos, a la vista. Uno entra y ve que la escuela está toda pintada, sí. Está arreglada, el patio está, han levantado los escombros, un vallado que estaba muy peligroso, que era de la construcción que hoy está abandonada, estaba también peligroso, lo han levantado, han limpiado. Pero, por ejemplo, seguimos con el tema de, le contaba ayer que lloviznó, porque no fue una tormenta muy fuerte, y se llovieron dos aulas. O sea, falta arreglar todo el tema de la lluvia. Las filtraciones del techo continúan. Sí, las filtraciones del techo sí. Después, bueno, falta la terminación. ¿Y la electricidad no corta? No corta. Bueno. Bueno, eso. ¿No? Después el tema del gas también que nos preocupa es, está bien, pérdida de gas, hubo pérdida de gas, vinieron, cerraron las llaves y esa fue la solución del problema. ¿En serio? Sí. O sea, no hay estufa, no hay calefacción y las llaves de gas están cerradas. Como no es de noviembre del año pasado el problema, sino que lleva en el caso de la 35 dos años y medio, que se contrata una empresa y la empresa comienza a realizar los trabajos y después se suspenden los trabajos porque no hay pagos. Entonces se cae esa empresa y hay que esperar que en otro momento asuma una nueva firma. Esta historia ya la conocemos. Y en el caso de la 35, además de tener estas características tan propias de lo que es la gestión de provincia a través del Consejo Escolar y Consejo Escolar en las escuelas, pasando por inspección, tiene otro resultado en el caso de la 35, que es la caída de la matrícula. Y además de la caída de la matrícula, vamos a escuchar a Paola cuando hace una referencia muy concreta, muy puntual, del servicio alimentario. La carne no aparece. ¿Y cómo van a llevar carne a los proveedores si no están cobrando, no se les paga? Esta es la complejidad. Y este es el resultado. Un resultado. Que debe ser denunciado y debe ser mil veces expuesto. Ya no es Scioli y Baradel, Scioli y Petrocini. Quiero decir, hace años esto viene produciéndose y gestándose. Y el resultado no puede ser otro que un impacto directo en los cuerpos, quiero decir, en los cuerpos, en la objetividad y en la subjetividad de las comunidades educativas. Paola lo dice así. Los padres empezaron a sacar a los chicos, les empezaron a llevar a escuelas cercanas a la nuestra. Nosotros podíamos hasta un cierto momento a punto decirle no lo saquen, pero ellos están en su derecho, obviamente, de buscar una escuela digna para sus hijos. Y eso corresponde, bueno, en realidad nosotros queremos que nuestra escuela le brinde todo a los nenes. Lamentablemente eso no lo podemos hacer. Y quiero hacer la matrícula, justamente se iban a cerrar dos secciones y dos compañeras iban a quedar o las iban a trasladar a otra escuela. ¿Trasladar a otra escuela? Exactamente. Y se iban yendo los chicos de a dos, llevaban de a tres, así. Ahora en este momento la matrícula es de 207 alumnos. Se fueron tres, o sea, estamos en 204. Ajá. Y bueno, y también quería exponer lo siguiente, el tema del comedor escolar. Tenemos los proveedores nos llevan los alimentos necesarios, o sea, por ejemplo, hoy una nena, yo soy maestra de tercer año B, y una de las nenas me dijo que tenía hambre. Me lo dijo ya fuera del horario del comedor porque comieron, hoy comieron. A mí, desde hace días que nosotros venimos peleando para que realmente los chicos reciban la comida como corresponde. Y ayer recibieron la comida, pero no recibieron la merienda. O sea, ¿cómo? Se da una cosa, se le quita otra. ¿Cómo hacemos? Estamos jugando con la panza de nuestros nenes, con el hambre de ellos, y el hambre duele. El hambre duele. Entonces... Muy bien, si un nene le pide a la docente, fuera del horario del comedor, algo para ingerir, y no hay, ¿cómo se le explica al nene, o a los padres del nene, del alumno, del niño, que más o menos la dificultad pasa porque hace 14 meses que no se le paga a los proveedores? Y que los proveedores siguen llevando algo con el objetivo de cobrar en algún momento, de comprometer algún desembolso. Alejandra, docente, al igual que Paola, trabajan en un sentido, en el sentido de socializar la información y lo que sucede en la 35. Trabajan para referenciarse con los padres y que los padres tomen el pleno conocimiento de lo que ocurre, que impacta desde ya, usted lo está escuchando, en la educación, es la peor educación la que se brinda. Simbólicamente, cuando me explicaba ayer Paola que elaboraron unos cartelitos de bienvenida, en un momento se preguntaron ellas, bienvenidas a las personas que ingresan aquí, a los alumnos y alumnas, con el impacto edilicio, con la destrucción edilicia. Y luego de una reparación que ha sido mínima, porque el gas, la pérdida, se resolvió cerrando la llave. Usted dirá, ¿por qué no la cerraron antes? Porque no es la llave que podemos imaginar al alcance, sino un cierre central de lo que es la prestación de servicio. Se requirió movilizar al consejo para que vaya una cuadrilla, levanten algunos cables, es decir, pónganlos más arriba los cables, pidieron los docentes. No pusieron un interruptor, entonces la luz no se corta, y si hay filtraciones del techo, no tengo que explicar qué resultados puede dar. Desde hace 4 años Alejandra trabaja en la 35, y le pregunté, ¿siempre estuvo así o es ahora? Y no duda en responder esto. Lamentablemente, sí. Desde que yo entré, que la escuela viene para atrás, digamos. Con el tema de las construcciones, bueno, cuando yo llegué, la escuela estaba en construcción, estaban trabajando. Después dejaron de venir de trabajar, se paralizó la obra, estaba todo inconcluso, y de ahí cada vez peor. Los padres fueron sacando a los hijos, peligraba nuestro trabajo, y bueno, y así estamos hoy. Sí. Una denuncia pública al señor Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar. He invitado varias veces que se acerque a la escuela. Apareció el año pasado nada más, pero sí se dedica a hacer entrevistas diciendo que está todo bien, para él está todo bien. Si esto para él está todo bien, lamentablemente tengo que decirle a la sociedad que este señor se tiene que hacer responsable de todo lo que está pasando en nuestra escuela y en las escuelas que él supuestamente tiene que ejercer esa responsabilidad de dar lo que le corresponde a los nenes. Bueno, queríamos cerrar el programa de hoy teniendo una comunicación telefónica. Eran dos, de acuerdo al inicio del recorte. Con el sindicato municipal ha sido imposible establecer contacto con el secretario general o con Tati Crespo, que amablemente siempre Crespo nos atiende. Es el hijo de quien fue secretario general del sindicato municipal, es de José Crespo. Y con los dirigentes y referentes de ATE. que en este momento están en una reunión por esto de la conciliación obligatoria. Podría emitir una opinión respecto a conciliación obligatoria, porque al no haber un marco paritario, ¿quién la pidió y a partir de qué esquema la conciliación obligatoria? Si es para volver a foja cero un conflicto que es desconocido por el municipio, y allí que Peretta lo explicó ayer. Entonces, para cerrar, Ceci, buscamos en la propuesta de ayer de recorte, porque queremos irnos no con la declaración de Peretta, porque la creemos la más importante, sino para dejar establecido como una pregunta cómo se da una conciliación obligatoria cuando la municipalidad desconoce la legitimidad y la legalidad de la protesta. En la acción, si han sido convocados los dirigentes de ATE, no es por una conciliación obligatoria. Me queda la duda si es una denuncia, porque la conciliación obligatoria es que deriva a la concurrencia de las partes en conflicto para buscar una solución. Como los municipales no tienen un ámbito paritario, lo que entiendo y lo que queríamos charlar con Ibáñez, con Claudio López o Claudio García, si hace a una denuncia, que es lo que dijo hoy García y después Claudio López, sí, nos denunciaron, pero no sabemos el tenor de la denuncia. Tenemos esta inseguridad en el momento. ¿Lo escuchamos a Peretta? ¿Lo tenemos? Sí, sí. Bueno, dale, lo escuchamos. Hay para que te des una idea, donde levantamos es en el centro, ¿viste? Sí, la municipalidad levanta la basura del centro. Sí, hay una frecuencia de la empresa y después al haber tanta basura que se genera, tenemos que volver a pasar nosotros. Es una pasada, es con lo del barrido. En los barrios no están levantando la basura domiciliaria, seguro. Algunos barrios que no están dentro de la licitación, sí. O sea, los que no están dentro de la licitación, sí. Claro. Y los que están dentro de la licitación no pasan. No pasa la empresa. ¿Por qué elegimos este audio? Porque dentro de las demandas que sí tiene que resolver la municipalidad, atento, insisto, a que no hay un ámbito paritario, entonces el Ejecutivo, así como Scioli por decreto dijo es el 22, el municipio, el intendente Hues dice, será el 18, ¿no? Será 8 ahora, después 5, 7, lo que sea. No es esa la cuestión que quiero discutir. Lo establece por decreto. ¿Y en dónde aparece esto? Aparece en el presupuesto. Generalmente se hace un juego bastante ficcional que lleva a que los sindicatos pidan para el mes de marzo una recomposición salarial, con lo cual el Ejecutivo gana 2 meses, enero y febrero. Siempre ha sido así. Salvo en el ejercicio de Hues el primero, en donde para generar una cierta confianza, envía el presupuesto, convoca a los gremios y les dice, hasta que acomode un poco, yo reconozco una recomposición escalonada que va a llegar al final al 21 o lo que sea. Esto no se puede discutir porque el Consejo Deliberante tampoco lo toma como discusión. El presupuesto, suele decirse, envía al Ejecutivo y nosotros no tenemos nada para hacer. O se aprueba o se rechaza. No podemos tomar la propuesta de ATE que, sobre la masa de dinero que el Ejecutivo destina para una recomposición, se divide en partes iguales por la cantidad de empleados. No, porque la ley orgánica, como te dije hoy una vez más, establece que la dieta del concejal son 4,5 salarios del básico mínimo del trabajador de menor categoría planta permanente, 30 horas semanales, y 16 sueldos del trabajador de menor categoría planta permanente, 16 sueldos multiplicado por ese valor es lo que determina el salario del intendente. Lo que están proponiendo desde hace años los hombres y mujeres de ATE es que tengan una medida de austeridad que se socialice la crisis, porque una recomposición del 8 para un salario de 30.000 pesos no es lo mismo el 8% en 30.000 que el que gana 2.000 pesos. Eso está claro, es tan obvio que me parece que la explicación está de más. Como esto no se discute, sí se discute que la municipalidad ha decidido que camiones municipales con trabajadores municipales, sin tener la estructura de esos camiones ni esos trabajadores, levanten la basura del trébol. Y esto es para los concejales. Si la municipalidad decide hacer esto, ¿qué están haciendo ellos? Porque la recolección de la basura en barrios que no estaban en la licitación tiene que haber pasado por el consejo, y si no, pidan informes, hagan algo. Justifiquen la guita que ganan en un pedido de informes. Y además, porque Peretta acaba de decir que se hace el recorrido en el centro de Moreno porque es mucha la basura, lo cual significa que el trébol pasa una vez o no pasa y cobra lo mismo. Porque está diciendo Peretta que la municipalidad lo realiza. Y el centro de Moreno está dentro de la licitación. Y digo y cierro porque en julio se termina la concesión al trébol. Y me parece que los plazos no dan, estamos terminando marzo, no da para la confección de un pliego llamado a licitación, por lo cual infiero que se le va a dar al trébol un beneficio más. Y si este programa ha servido hoy para, creemos nosotros, salir de la estructura, de los discursos, de la falta de recursos, de lo que no existe, entonces con más fuerza aún tenemos que preguntarnos por qué se le paga a una empresa por un servicio que no presta, cuando la realidad indica que esos trabajadores del obrador están diciendo no tenemos condiciones y no queremos que nos den una miseria. Esta es la propuesta periodística y de opinión que tenemos para darles a ustedes en esta jornada. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Cintia Medina, quienes habla, Rubén Bustamante. Buena jornada, buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes con ustedes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, contacto sur. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.